decirte que te amo y que te quiero, que son mi corazón, mi vida, mi lucero, que cada noche pienso en ti, siento que te quiero a mi lado, que te quiero aquí. Estoy enamorado y vueltas en mi cama, recuerdo tu calor, tus ojos, tu mirada, tu sonrisa y tu piel tan delicada como la de un ángel que me dio sus alas, que me dio sus alas. Recuerdo aquel día en que decía, yo soy tuyo y tú eres mía. Ay, qué alegría, eres un bombón, te comería toda empezando por tu corazón. No, no, no, no me dejes, nena. No, no, no, no me dejes, por favor. Yo a ti, nena, te quiero mucho, por favor, no me vayas a dejar. Yo te ofrezco toda mi vida y no solo eso, también mi Yo a ti, nena, te quiero mucho, por favor, no me vayas a dejar. Yo te ofrezco toda mi vida y no solo eso, también mi eternidad, también mi eternidad. Yo, esta es una dedicación especial para Luna y Marlette. Alejandro, tu novio, me pidió que te escribiera una canción y por eso les deseo lo mejor y que sean muy felices para siempre. Un abrazo desde el corazón y les deseo lo mejor.